Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Sea todo el mundo bienvenido al podcast de Xenogames. Voy a bajar un poquito aquí. Y bueno, ya empezamos el séptimo programa de la tercera temporada. Y viene hoy al podcast Noemi, cuéntanos. Hola, un saludo a todos. Pablo también está con nosotros. Sí, yo también estoy aquí. Eloy. Muy buenas. Enrique. Hola, muy buenas. Por fin. Gracias. Después de mucho tiempo. David. Hola, buenas. Y Xavi desde Tierras Vascas, como siempre. Muy buenas a todos. Y nada más, decir que el Roldán no ha podido venir, le mandamos un cordial saludo. Oye, y... una cosa, saludo no, se vaya con su PC a la mierda. Se le ha estropeado el helicóptero. Una cosa, Rubén. Espera, espera. No podía venir porque tenía que estudiar. Sí. Pero yo le he visto en Twitter diciendo que iba a instalar el Skyrim. O sea que... Bueno. ¡Hala, qué fuerte! Se compre una consola, hostia. ¡Puntero! Dice que se le ha roto el helicóptero y no vuela. No vuela. No. Bueno, pues vamos a empezar el séptimo programa, que tenemos muchas cositas. En este séptimo podcast de la temporada tendremos un mola y no mola. En el Fight debatiremos sobre los juegos que esperamos para la nueva generación. Tendremos un análisis de Call of Duty Ghosts y acabaremos con el regreso de ¡Sálvame, joder! Esto mola. Y esto no mola. Temazo donde los haya, ¿eh? Madre mía. ¿Eso que es de la Central? Es un temazo. ¿Dónde lo has sacado? ¿De la Revival? Eso para oírlo de ¿esto que es Xenogame o Central Game? Es que está drogado, ¿eh? A los dos payasos estos me los voy a comer yo hoy, ¿eh? Hazte una pastilla o algo porque es lo que apetece, ¿no? Por favor, ¿eh? Un poquito de... ¿Dónde sale esto, Xavi? Esto es un juego de Facebook que se llama Tecno Kitten Adventures. Ah, el Tecno delante. Musicote del tipo... Cantaditas noventeras, que es la puta crema. Xavi, sí. Xavi, cómprate una consola, tío, por favor. Ya tienes. Ya tengo tres. Pues entonces ya está, tío. Olvídate del Facebook. Tecnogame, pero ¿en qué se basa esto? No, sí, a ver, la cosa la descubrí yo por Android. Por eso lleva el gorro hoy, ¿no? Tío, estilo DJ. Y el juego simplemente va de que tú eliges como un mundo. Sí. Y esto lo podríamos catalogar como un mola, ¿no? Sí. Esto es un mola como una casa. Pero enorme. Y tú manejas un gato que va con una mochila reacción. Y es el típico juego este que tiene que ir pulsando para que vaya subiendo. Sí. Y tienes que ir esquivando cosas sin tocar la parte de arriba y la de abajo. Juego ese de NES, ¿no? ¿Cómo se llamaba este juego de NES, tío? No. Había otro que era que llevaba la mochila también, que se usaba. Era el Jetpack o algo así. Lo tengo yo en el móvil. Que va así con la mochila, tienes que también... No recuerdo cómo se llamaba. Era un tío, un astronauta que iba por ahí. ¿Jetpack? ¿No era Jetpack? Sí, se llama Jetpack. Jetpack, ¿es así? Se llama Jetpack. Jetpack, sí. Es una mochilita. Bueno, vamos a empezar ya seriamente con los molas y no molas. Y quiero que la gente se vaya animando. ¿Quién empieza con los molas y no molas? ¡Madre mía! ¡Abuelo! Va, yo me animo. Venga, dale. Aunque a Xavi no le haya gustado, a mí el nuevo juego que se está haciendo del Señor de los Anillos me ha gustado bastante lo que he visto hasta ahora. Eso que tiene que ver que a otro no le haya gustado. Si a ti te gusta, sobra. No, yo lo respeto, pero a mí me ha parecido un plagio ahí, Assassin's Creed meets Skyrim meets... Hoy día que juego no se plagia Assassin's Creed. Ya, eso es verdad. Pero eso es verdad. Pero mira, lo que yo le he dicho a Rubén viniendo, que sí, se ve como un Assassin's Creed, pero mucho mejor hecho y no sé. A mí me parece, ya solamente los 8 minutos de gameplay me parecen mejor que las Assassin's Creed 3 y 4 juntas. ¿Cuál? ¿Me he perdido? El Señor de las Porretas, el Señor del Anillo. ¿Cómo se llama el juego? Es que era el Señor del Anillo y un subtítulo que no me acuerdo ahora mismo, pero es... Tampoco me acuerdo. Están haciendo ahora. Un juego, el mundo del Señor del Anillo, sí. Jugabilidad... ¿Estilo Assassin's Creed? Assassin's Creed, sí. Combates como los Batman Arkham. Sí. Eso mola. Por lo menos a mí. Y el protagonista es como el del The Witcher. Ah, vale. Aún no saben. No lo he visto, pero combinación buena. Escuchad, se llama La Tierra Media, Sombras y Mordos. Eso. ¿Sombras y morbo? Sombras y morbo, sí. Me da morbo, vamos. Marcos. No, tenido sombra y morbo, digo, claro que te da morbo. Pero esto es para Play 4 y Xbox One, ¿no? Y PC. Vale. Eso es. Muy bien. Ah, bueno. Vale. Bueno, pues más molas, más no molas. Eso es mola, no mola. Mola que juegue consolas, te regalo una Wii. A mí me la han regalado. ¿Ah, sí? Es verdad, a ti te regalaron una. ¿Cómo? Y con el Zelda edición especial. Es más viejo que la tos. Pues sí. Sí. ¿Qué? Madre mía. Que eso ya lo dijiste en un podcast. Es que lo has dicho, tío. Bueno, me acordáis y me mola, tío. ¿Qué? Gracias a ti. Ay, que David. Bueno, oye, Pablo, propón lo de no mola de internet. Ese, de cómo está tú y yo comentando. El no mola. De lo que es la. Ah, lo del Titanfall. Sí, por ejemplo. Lo del Titanfall, que hay gente pidiendo que metan más gente al multijugador y ellos siguen emperrados en solamente 12 personas. Pero dicen que cuanta más gente, más aburrido. Pero luego dicen que van a meter 24 personas, 24 personajes manejados por la inteligencia artificial para los 12 titanes en modo pasivo. Yo creo que eso se podría compensar. Sí, es decir, quitas 12 personajes controlados por la IA y metes 6 más. Que... Yo he visto vídeos, he visto los mapas y no sí, son... pero eso no van a hacer caso, tío. Habrá algún motivo. Es lo que te dije, Pablo. Tiene que haber algún motivo para el que hayan dicho 6 personas y no 2. Yo creo que es para que vaya más fluido, a lo mejor no haya tantos personajes. Pues mejor... que no tienen ganas de trabajar, aparte, tío. Aparte que el juego tiene que ser un poco locura también, O sea, ya, hombre, yo, hablando un poco con él, me atrae más que todos los Call of Duty o algo. No sé, un poco que me atrae algo más. Por lo menos la idea que han tenido, de no dar siempre guerra y... Yo qué sé, tiene su punto ese juego. Bueno, pues yo voy a dejar un no mola, y es un no mola porque no destituye, o como se coño se diga, o sea, o renuncia o... Destituye está bien dicho, ¿no? Está bien dicho, destituye el presidente de Nintendo después de la cagada boca chanclada que dijo que iba a vender 9 millones de Wii U y 16 de Nintendo 3DS, y se han quedado en menos de 2 millones y medio de Wii U y en 13,5 millones de DS, que está muy bien, pero no llega a los 16 mencionados. Así que yo creo que hay que tener un poco de dignidad y salir por la puerta diciendo me voy porque la he cagado. A ver, lo que yo no entiendo es por qué no reformularon las previsiones de ventas viendo que Wii U se está pegando el batacazo padre. Sí. Y mantuvieron los 9 millones. Es que eso es lo que sí que no entiendo. Yo tampoco. Porque si dices, vale, vamos a bajar las previsiones de ventas a 4 millones y medio o a 3 millones. Pero Xavi, es que si no... Y bueno, pues por lo menos te salvas un poco. Ya, pero bueno, es que si no pierde inversores, Xavi. Voy a cortar un poco aquí. Vamos a darle tiempo a la consola también. No, decir, pero si esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hombre, la consola despegará cuando tenga que despegar. Este año... Estamos hablando de que yo creo que si a lo mejor ha dicho 9 millones en un curso de... Ya estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el presidente dijo una cosa y cuando tú dices una cosa tienes que cumplirla. Sí, hombre, el punto, claro. Se acabó. Yo digo, por ejemplo, voy y digo, yo os prometo que tal y cual, pero si no lo hago, oye, me voy. Oye, yo me voy. Enrique, sí. Enrique, que es Japón. Que allí la palabra vale un poquito más que aquí. Aquí los políticos dicen algo y luego se lo pasan por el forro. No vamos a entrar en tema política porque si no... Pero eso, mira, yo ahora mismo pienso que Wii U... Yo pienso que este es el año donde se va a ver si de verdad vende Wii U, porque sale Mario Kart 8, el nuevo Super Smash Bros, Bayonetta 2. Sí. Es decir, este año ahí salen está, los juegos ahí gordos. Está el tema, que eso está en palabras, o sea, en boca de bueno, todo el mundo. Vamos a guardarnos un poco de esto para el fight, que tiene que ver algo, de lo que vamos a comentar, ¿vale? ¿Algún mola o no mola, chicos, o lo dejamos ya por aquí? Yo puedo decir un mola. Tengo un mola. Vale, bueno, pues... Eloy, tú primero. David. No, te doy a ti la palabra. No, venga, matarse ahora. Ahora pelearon. Venga, como yo soy el moderador, que empiece vale, Xavi. Ahora. Xavi. Venga, pues, no sé si os mola el... A mí me mola, por lo menos, el Kickstarter que ha salido de Kingdom Come, Deliverance. Oh, es un juego sí. de PC rollo medieval. que mezcla un poco Skyrim con Mountain Blade, así en plan batallas multitudinarias masivas, y tiene muy muy buena pinta. O sea, porque lo han hecho medieval, pero medieval realista. O sea, no tiene ni magias, ni no tiene dragones. O sea, es como jugar en el medievo de verdad, de verdad. O sea, es todo con plan a lo Braveheart. Sí, sí. A lo William Wallace, se dice. Tiene pintaza. A lo Braveheart, en plan medievo europeo, tiene muy buena pinta, de verdad. De hecho, la banda sonora de ese juego, me lo comentó Rota antes de venir, han contratado a músicos profesionales que van a hacer instrumentos propios del medievo y tocar partituras originales del medievo. Ostras, pues qué chulo, eso está guapo. Eso está muy bien, ¿eh? Pero eso que es para peces, bueno, ¿no? Bueno, los jugleros. Sí, claro, sí. Juglares. Juglares, juglares. Perdón. Madre mía, Rué. Patal le pego yo a la historia. Pego una patada así a la historia. A la literatura y a todo, vale. Tira ahí por la ventana. Bueno, David, cuéntanos el mola ese que tenías por ahí. No, no mola. No, ah, no, no mola. Mola, perdón. David, no mola. No, no mola impresentable, por no decir otra palabra, de gente que trabaja. Dilo, dilo, David, si aquí la puede... compañía. No, es verdad, la compañía hay ciertas personas que dicen que son anónimas, diciendo, echando mierda a Nintendo. Primero diciendo que no tenía potencia de consola, luego que una consola para niños. Y ahora con lo que no mola ahora es que el otro día tuvieron un fallo en la tienda GameStop en el tema de las reservas de Watch Dogs. Sí, lo leí. Y un inútil de empezó a correr el rumor por todo internet diciendo que se había cancelado el juego. Anda. En la versión de Wii U, ¿no? De Wii U. Sí. Luego dijeron que no. O sea, que sí, no, que me ha tenido que salir y decir que no. Que no, que ha sido un fallo. Es un fallo de internet. Eso ah, no sí, molesto, lo leí yo, ¿verdad? Que hay gente que quiere matar a la consola antes de... De tiempo. Tiempo justo. Hombre, ¿no? Está claro que va a jugar sus cuartas este año, como sí. Pablo ha dicho. Yo he dicho que hay que darle tiempo a la consola. Yo, mira, año va a sacar juegos. Si hay tiempo, tengo un no mola. Bueno, sí, sí, dilo, dilo. Vale, ya. Las Steam Machines, todos sabemos lo que son, ¿no? ¿Steam Machines? Las Steam Machines, las consolas que va a sacar Valve. Sí, sí, sí. Ah, sí. Que sabéis que hay varias y cada uno lo hace como una marca. Sí. Vale, pues Alienware ha dicho que las suyas no se van a poder ni actualizar ni personalizar. Y luego... Pero eso es un no mola, ¿no? Obviamente. Por eso. Yo encima, eso lo veo una gilipollez. que no puedas actualizar tu propia, digamos, consola, entre comillas, o cambiarle la gráfica o algo así. Y como la gente le empezó a echar mierda encima, ahora han dicho que sí se van a poder actualizar, pero que va a costar mucho hacerlo. Esto es como la regulada de Microsoft con la Xbox One. Sí. Otra regulada más. No, pero es que encima dicen que si quieren una ordenador más potente, que compren su modelo más alto, es decir, que te claven más. Sí, como Apple, si quieres un bicharraco, suelta la guita. Sí. Eso está claro. Bueno, pues aquí dejamos los molas y no molas, un tanto extraños, la verdad. Bueno, vamos a comenzar el fight. Dejamos caer la pregunta. Chicos, ¿qué juegos esperáis que salgan para esta nueva generación que acaba de salir de consolas? Pregúntaselo a Eloy. Pregúntaselo que se estaba partiendo la caja. Eloy pasa palabra, me parece. No. ¿Empiezo yo o qué? Sí. Opino, claro. Por ejemplo. Estaba esperando un Call of Duty, ¿no? Call of Duty, mira, contá mi alma. Eloy, tu casa, un Dota 3. Yo parece un déjà vu, ¿eh? No, el Dota deja que el Dota esté ahí unos 10 años más y si Dios quiere. Sí, sí. O 20. O 20, sí, hasta que nos casemos hoy. Dota 4, ¿no? Ah, ya. Sí. Ah, pero está hecha novia ya. No, todavía no. Oh, no, es que no me llegan, no me llegan correos, no me llega nada. El anuncio ese que pusimos no está funcionando. Hay que hacerle. Hay que hacerlo bien. Esto es que es, ¿esperamos juegos para la nueva generación o esperamos a que lo hice eche novia? Esperamos el amor. El amor. Voy. No, envía tu mensaje al 0001. Quiero a Eloy. Vamos a pasar con Xavi, que es un tío que me va a contar algo seguro, ¿a que sí? A ver, yo te puedo decir una cosa. Yo de momento estoy muy desencantado, con lo que estoy viendo. muy desencantado. Sí, pero, porque... Pero escúchame, Xavi, la pregunta es que ¿qué es lo que esperas? Algo que no está, pero que quieres que esté. Joder, pero es que entonces vas a acabar el debate muy rápido, ¿no? O sea, no, ver, porque si, aquí si cada uno poco... tendrá su saga y su juego. ¿Puedo hablar? Venga, dime. ¡No! ¡Qué pesado! No, hombre, no, es serio, hombre, por favor. Sí, yo espero un Resident Evil para la última generación. Un 6, sí, como el 6. No, un 6 no, por favor. Un 6,2. Un Resident Evil no, no. Que lo llame en XZ, pero que, no, por favor. 6,2. El Resident Evil 7 ya está confirmado. Confirmado sí. Está, o sea, se sabe que se está haciendo. Sí, ahora, no y el Revelation 2 también. Lo está haciendo. No, yo por favor. Pero la cosa es que han dicho también que han metido a 100 personas más en su desarrollo, o sea, que gente ya, hay. Pero si otra cosa es que se haga bueno. Pero si sí, es que bueno. Puedes meter 200, pero como hago una parcela como el 6. Pues claro. Escúchame, claro, ni aunque metas meta la no, NASA. Se tiene que parecer al. Se tiene que parecer al 1. Bueno, no, al 1. Pero, Revelation 2 está. O a Revelation. A Revelation 2 dijeron que estaban haciéndolo también. Dijo Cascon que estaba haciéndolo también aparte. Ah, sí. Entonces, ¿qué es eso? 200 para uno y 100 para Revelation. ¿Cuántas chances crees al año, tío? Entonces, ¿qué estás hablando? Oye, pues este mola, tío, cazas tiburones y todo, ¿eh? Regularmente va a pensar que en este programa tenemos fijación por Resident Evil. Siempre estamos hablando de Resident Evil, siempre nos estamos cagando en Resident Evil. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre nos pasa igual. Porque te espera algo mejor. El batacazo, tío, sí, el batacazo. Sí, sí, porque yo creo que es una de las sagas que más ha perdido, por no decir la que más. Sí. La que más. Sí. Bueno, sí, hay una cosa que me ha hecho mi gracia, que ha sido lo de Mega Man. No sé si lo habéis visto, ¿no? Lo de Mighty... ¿Cómo se llama? Mighty 9. Mighty número 9, o así. Está arrasando eso. Está arrasando eso. Tiene una pista de arrasar eso que están diciendo de casco. Me cago en todo lo que se menea. Se me va el tío de Mega Man y encima... Déjalo, es un juego que espero yo. Pero vamos a lo que vamos, David. Se fue de Capcom y hizo un Kickstarter o una plataforma de estas para llamar a la gente. Y funcionó tan bien que en cuestión de días ya tenía pero la pasta para hacer el juego. ¿Por qué pasó eso? Porque la gente quería un Mega Man, claramente. Iban a hacer un Mega Man para la 3DS y lo cancelaron. Iban a hacer otro Mega Man para no sé qué consola. Por ejemplo, yo lo dejo caer. A mí me hubiera gustado y me gustaría que saliera un Mega Man para esta generación, pues sí. En condiciones. Y los cojones va a salir. No, pero un Mega Man estilo Metroid de la Wii. Otro más, los cojones. ¿Por qué no, tío? Yo está digo, guapísimo. Sí, pero que yo no te diría, un Mega Man rollo Arkham Asylum de Batman, eso sí. molaría todo. Pero no, yo como el Metroid me conformo. Yo no sé por dónde cogerlo, es tío. Es complejo eso que dices, Xavi. Es que es Mega Man, Pero yo creo que es la evolución lógica que tendría que pero haber pasado. Pero estilo Arkham Asylum, tú un Mega Man no puedes cambiarlo de 2D, tío. Mira lo que pasó con Mega Man, pero, tío. No llega a ningún pero sitio. Es que entonces... Espera, ahora un momento. Imagínate. Un Mega Man estilo Super Mario 3D World. Por ejemplo. El Mighty Nine. Es que no hay otro, tío. ¿Has visto el último vídeo que han colgado del Mighty Nine? Está chulo, tío. Está chulísimo. Sí, es que mola mogollón, pero no va a ir al gran público. Ese es el problema. O sea, claro. La época en la que ya Mega Man iba para mogollón de gente, ya olvídate. Yo creo que tienes razón, Chavín, que tenía que ser un Mega Man en 3D, ¿no? Adaptado 3D, pero estilo Arkham Asylum. No, yo no lo veo así, tío. Como Batman, no lo veo. En personaje. Como Batman, pero una idea. Lo que sí que es cierto es que se canceló una especie de Mega Man que iba a ser un shooter en primera persona. Sí, verdad. Sí, como Metroid Prime. Además, había gente de Retro Studios, exactamente, Xavi. Había gente de Retro Studios metida en el proyecto y todo. No sé, a lo mejor hubiera estado bien. Yo creo que sí. Bueno, como Metroid Prime. ¿Qué esperáis? Decidme jueguecito. Al final no contestado. Ya, contesta, Xavi, contesta. A mí me ha pasado lo mismo, Xavi. No, pues esto es así. Aquí hay desgraciados que no dejan hablar. A ver, yo. Pues ya no hablo más. Ya ves. Si me mira, está mirando a mí. ¿Ves? Ya, habéis vuelto a cortar a Xavi. Yo realmente. Estoy esperando un poco, expectante a ver qué pasa con la saga Castlevania después de Mercury Steam. Que ahora va a salir el mes que viene ya el 2. El Lords of Shadow 2 y no se sabe nada. No se sabe nada qué va a ocurrir con la saga. Pero más se supone que ya Mercury Steam han cerrado contrato, ¿no? Por eso te digo. No ya. Se sabe todavía ya qué va a pasar. A no ver, se sabe. Xavi, no tengas miedo. No tengas miedo hacer, porque Castlevania para Konami es sagrado, tío. Y si no hace sí, Mercury bueno, Steam, va a hacer otro, tío. Cada vez hay cosas menos sagradas para Konami. No te recuerdo si Silent Hill lo que le está pasando también, ¿eh? La verdad es que sí, ahora que lo dices. Silent Hill era sagrado hasta que de repente la saga se fue. Esto es como todas las vacas sagradas. Otra saga sagrada de Konami, los Pro, por sí, ejemplo. Pues, no, pero vamos a ver. Sí, vale, pero es que pruebo el último uno al año, tío. ¿Qué esperas, tío? ¿Qué mejora tienes? Y es un mejorado gráficamente, es un mejorado. Y un huevo, tío. FIFA, y un FIFA huevo ha mejorado, la ha empeorado, tío. ¿Qué ha hecho? ¿Sabes qué es lo único que veo medio decente en los últimos Pro? No me digas los gráficos. No, cómo está hecho el balón. Es lo único que tiene buenas texturas. Claro, porque dicen, vamos a hacer un balón chulico, que por lo menos el balón no miren tanto al personaje. Y si no, vete a jugar FIFA. Corre, vete a jugar FIFA. Pues mira, yo no sabía que Mercury Steam, después del Lord Sosa Duda, dejaba Castlevania. Sí, lo dijo. De hecho, está ya en otro proyecto que es secreto, que no sé qué es, pero no es Castlevania. Ya lo han dicho, no es Castlevania. Tío, Mercury Steam. ¿Te imaginas que se llama Transilvania? Sí. Sería el estilo, ¿no? Clavado, ¿no? Ahí, Transilvania. De Castlevania. Oye, ¿qué pasa? Transilvania, tío, ¿qué? ¿O no esperas tú? Hombre, Mercury Steam ha hecho dos juegos. Hizo dos juegos antes de. Bueno, uno antes, que era el Clay Barker's Jericho. El Jericho. Sí. Ah, sí. Ah, sí, oye, ese. Ese está cojonudo, ¿no? Ese juego, ¿no? Está bien. Es entretenido, la verdad, es entretenido. No es una maravilla, pero está bien. Es un shooter, ¿verdad? Un FPS. Sí, sí. Tercera persona. O sea que he visto vídeos, tío, son... Shooter de terror, así, mezclando un poquito de todo. No sé. Sí, eso es. Sí, yo lo jugué. Está bien. Y luego también tengo un poco de ganicas. Igual se lo quito a Eloy y a Pablo, pero a ver qué pasa con Mass Effect también. Sí. A ver qué pasa. ¿Mass Effect 4? ¿Mass Effect 4 o Mass Effect lo que sea? Mass Effect lo que sea, claro. Pues venga, lo que está claro es que la saga Mass Effect la van a seguir exprimiendo. Porque sí. También se ha confirmado. Porque tiene. Yo creo que tiene uno de los universos más grandes de la historia de los videojuegos. Enorme, sí. En el que pueden hacer cualquier cosa. Las pelotas, cualquier cosa. Eso es. Y no sé, lo que no se sabe todavía es si va a ser un juego que va a ser posterior lo que a la saga Mass Effect o si va a ser una precuela. Porque también se rumoreó, bueno, la gente, lo que son los fans, y más rumoreaban mucho la parte de la guerra Krogan y demás, toda esa parte de inicio. Que es justo antes de los Mass Effect que... De Mass Effect se pueden sacar mil cosas. Hay mucha chicha. Va a estar guay. Por cierto, el juego este de Star Wars, el último que iba a salir... El 13-13. Cancelado. Y mira que eso tenía una pintaza. Oye, ¿pero cancelado o congelado? Cancelado. No, cancelado. Han dicho que han dejado la marca de 13-13. Claro, porque como la ha comprado Disney, pues tocarse las pelotas. Uy, es verdad. Es decir, primero... Disney no quiere saber nada de eso. Electronic Arts dijo que sí, que la quería seguir teniendo, pero Disney ha dicho que no, que fuera. Tío, con la pinta que tenía eso, macho. Pues sí. Es una pena. Yo, mira, por lo menos el Star Wars Battlefront sigue ahí. Eso, al menos eso para mí es una momento. Alegría. Y veremos en la película. No tiene que ver con los juegos, pero veremos en la película 7. Pixar ha confirmado una película de animación de Star Wars. Ya también la he leído. Veremos a ver las cagadas que van a hacer Disney con Star Hombre, Wars. Si la ha cogido Disney, pues prepárate a eso. A morir. A morir. Sí. Star Wars. El señor Jorge Lucas ya estaba cansado ya. El hombre. Está viejo ya. Ese se ha sacado su dinero. Macho, yo estoy esperando Bayonetta 2, tío. Por ejemplo. Que te digo, macho. Sí. Lo estoy esperando yo y no tengo pensado comprarme una Wii U. Mírame X Project, el Project. Bueno, X, yo voy a ser un poco más futurista, ya que habláis de juegos que se saben que va a salir. Yo espero un Gears of War, a ver qué tal en la nueva generación. Hombre, escúchame, yo del nuevo este, del... ¿El Judgment? El Judgment este. Yo digo uno nuevo, no el Judgment. De ese no he escuchado yo mucho, o sea, no me ha apetecido ni probarlo. No, ni yo ni lo he mirado. No he escuchado nada bueno de ese juego. Pero eso es como el God of War Asunción. Sí, Asunción, eso, pero Asunción, Asunción, Asunción, Asunción. Que no, recarga sí. Al Y solo tiene tu arma. Eso no va a ningún puerto. No va. No, eso es una casa. No. Eso fue ahí un intermediario. Decir, vamos a sacar aquí algo para rellenar hueco. ¿De qué compañía es el Gears of War? Claro, pero es que es esa. No es la misma compañía que no, ahora lo hace People Can Fly. Lo del Bullet Storm. Lo del Bullet Storm, efectivamente. Hay que contratar a Eloy para hacer un. Mira, le está pasando lo mismo. Hostia, para mí le salgo mejor ya del mundo. Claro. Ya están tardando. No tiene ni idea. Yo no sé. ¿Y qué está pasando lo mismo que a Silent Hill. Que Silent Hill empezaron a subcontratar con otros estudios y se fue la mierda. Malo, María. Sí. O sea, los de People Can Fly ya en el tercero ya estuvieron. Lo estuvieron haciendo juntos. Que de hecho se nota mucho en los menús. Que el menú del Gears of War 3 es muy, muy estilo del Bulletstorm. Pero en este último juego ya se lo han dejado totalmente a los de People Can Fly. Y el menú es que es calcado. Y lo han hecho, y lo han hecho más un arcade que un ¿cómo juego se de llama, tiro. ¿Cómo se llama el juego este que está haciendo el Mikami este que está más Evil Within? Bueno. O sea, y en Mikami no podría coger el Silent Hill y pegarle un repaso, tío. Yo lo veo más idea ese para hacer un Resident Evil. No, yo le daría es el Silent Hill. Es el creador de Resident Evil. Exacto. Ya, pero si sé que es creador, pero ¿por qué no hace el uno ahora de...? Porque con Capcom ya no hace buenas migas. O sea, porque él no quiere, básicamente. Bueno, le pongo otra. Pero es que... Igual que también se dejó de Evil May Cry. Es que el Devil May Cry 4 a mí no me mató. ¿Y el último que te mató? El último menos. Parece que tenía ahí a Justin Bieber. Y además la velocidad que tenía el juego era para dormirse, era pamposa. Estaba bien porque tenía movimientos muy guapos. Y, sí, pero así, a cámara lenta. Venía el tío andando y donde llegaba a la otra punta de la pantalla. El juego estaba bien, lo que pasa que... Yo qué sé, tienes que acostumbrarte. Vamos a hablar de una saga que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, que es el Metal Gear 5 de Phantom Pain. Lo que no me gusta, lo que no me gusta del Metal Gear es lo que le han hecho. Meterte un rollo prólogo. A lo Gran Turismo. Bueno, vamos a ver. No me gusta, a mí no me. Es mi opinión. No me gusta que hagan hecho el Ground Zeroes. El Ground Zeroes. Lo tienen que hacer meter el juego directamente entero y se acabó, tío. Si estás haciendo un juego, hazlo bien. Punto. No me metas un. Dime, Chavi. ¿Y tú por qué no le sigues a Kojima en Twitter? Pero está todo el rato el día calentando la polla a la gente, poniendo fotos del nueva generación. Y es como, ¿te quieres parar ya de poner fotos y quieres sacar ya el puñetero grunciro de una puta vez? O sea, es que y al final te cabrea. A mí lo que me cabrea realmente es que este juego en un inicio se presentó para la PlayStation 3 y la Xbox 360. Sí. Y ya tenía una pintaza que te cagas. Y ahora, ¿qué pasa? Que el... Todo lo presentado en PS3 y Xbox 360 ya no vale, porque lo que viene ahora lo va a pisotear. Ya queda como peor, como de peor categoría. Yo, sinceramente, es una estrategia un tanto macabra en el sentido de decir, me ya tienes que comprar una Play 4 para disfrutar bien del juego, o el contenido va a ser el mismo en sí, o va a ser como el Tomb Raider este que el refrito que acaba de que va a salir para Play 4. No, como eso no. Yo no me lo compro. ¿Qué refrito? Yo para eso no. El juego de Tomb Raider va a salir para Play 4 y Xbox. ¿Qué tiene? ¿Se le ve mejor el pelo? No sé, a lo mejor se le ven las pelas. Iba a decir una barbaridad, agua, pero bueno. La han mejorado la pera, agua. La pera, coño. Se le va a mojar mi camiseta mojada. Venga, vamos. Como dijimos en el podcast anterior, centro de gravedad. Se lo han mejorado. Sinceramente no merece la pena, tío. Mira, yo por ejemplo Tomb Raider no he jugado, ¿vale? Si tuviera yo una Play 4 o una Xbox One, pues sí, diría, hostia, pasa el torre, me espero, me lo compro ya que estoy. Claro. Ahora, mi pregunta es: si en Play 3 y en Xbox 360 y tienes una de las dos, te cuesta a día de hoy 15 o 20 pavos, y en Xbox One y en PlayStation es que, 4, es que te cuesta va a salir a 70. Es que es el tema, es el tema, tío. ¿Qué te gasta? Tanto la crisis como yo está, creo que tío. Mejorar no va a mejorar mucho. Por eso, como dice Eloy, algunos aspectos del entorno, iluminación, pues claro, puede ser que. Pero mucho más, ¿no? Y el juego está muy guapo. Yo lo voy a hacer, está muy chulo. Esto es lo mismo que Metal Gear 5, tío. Que yo no me voy a gastar 400 o 500 pavos en una consola solo para jugar Metal Gear. No, pero más el juego, si te lo vas a comprar. No, más el juego. Para eso te lo compro en la Play 3 y te vas por culo. Claro. Tío, ya está, lo que hará todo el mundo, no, bueno, que tenga un Xbox One o una Play 4, pues se lo comprará para su consola. Pues, digo, bueno, pues ya lo disfruto, pero vamos, que tenga una consola. Decías, Xavi, por ahí al fondo. Pues yo iba a decir que lo único destacable que tiene el Tomb Raider Definitive Edition este es que en Play 4 se mueve a 60 frames. Lo que, si has jugado en ordenador, no lo vas a notar. ¿Pero a 1080? A 1080, eso, en Full HD, a 60 frames. En la Xbox One no, va a estar espera, a 30. ¿No eran 720? Me suena que eran 720, no, ¿eh? Pues como sean 720, se lo pueden meter por el culo. Sí. No, escucha, me suena, a lo mejor me equivoco. O sea, sé que la Xbox One era 45 frames, me parece, o 40 y poco. 30. Son 30. Ayer leí que eran 40 y poco. 30. Y la Play 4, 60. Es que hacen las cosas como quieren, tío. Es que no... pero vamos a ver, es que esto es una vergüenza. Yo me acuerdo de la anterior generación, la anterior, la de Play 3 y Xbox, que empezaron con... los juegos van a salir en alta definición y van a ir a 60 frames. Y los juegos que hicieron eso se pueden contar con una mano. Sí, de luego. Con una mano, literalmente. De luego. Y ahora que llega la nueva generación y te gastas un porrón de euros. Y es lo mismo. Son de las mismas. Es que son de las mismas. Van a 720. Y encima ahora están sacando televisores de estos 4K con super Full HD. Sí. Me parece un remix de Capcom. Hoy mismo he leído Super Full HD Ultra Turbo Alpha Remix. Pablo, Ultra, espérate que hoy mismo he leído que en Japón se ha hecho la primera emisión 8K. La Samsung. O sea, que esto es un sinfín, que no tiene fin, vamos. Si estoy video, estoy viendo vídeos ya en YouTube con resolución 1440p, uno vi con 2000 y pico p, y yo, ¿pero qué me estás contando? Es que es un baile, es un... ¡Mi ordenador no! Es un baile, es un mi cachorro, pantalla explota si lo pongo así. Yo vi un vídeo que estaba subido en YouTube en 4K y la descripción era, bueno, aquí te puedes hemos subido el vídeo en 4K, ya sabes, por si tienes un cine en tu casa. Escucha, yo tengo ¡hombre, claro! Yo tengo Amazing Spider-Man Blu-ray en 4K, ¿eh? La compré y se nota, ¿eh? Claro. Mi tele no es 4K, pero, escúchame, tú eso mueve, sí, eso mueve un ordenador, macho, y tiene que ir a bueno, lo mueve la Play 3. Madre mía. La mueve la Play 3. Luego, eso pesará una millonada de gigas. Sí, pero al final está viendo un video 4K, escalado en 1080. O sea, claro. Al final, a ver, el tema de las 4K hay que llevar cuidado con eso también, porque también puede ser que sea en formato de vídeo y puede ser que sea en formato de textura o otras cosas. Porque, por ejemplo, el juego de Wii U que va a salir, las texturas son en 4K. La compañía Cine, me suena. Vale, eso son texturas en alta resolución, pero que luego insisto, luego eso se escala a la capacidad de la consola. 4K. Es que según ellos, voy a ponerle 4K y 8K. Ojo. Las texturas. Pero eso, la resolución, por ejemplo, ¿por qué el God of War, el último, tiene esos graficazos y se mueve a tantos frames? Porque está escalado. Claro. La resolución me lo dijo un amigo, es de 1280 por no sé cuánto. Y te lo 720. Un huevo y se ve de puta madre. Es que yo creo que el único juego. Corrígeme si me equivoco. Aparte de Metal Gear Solid 4, ¿cuántos juegos en Full HD 1080p hay? Que no sé cuántos muy más poco, hay. El Rayman Legend. El Rayman Legends es uno, es verdad. Pero de Play 3, ¿no? De Play 3. No, de Wii U me va a 1080. El Wii U, el Mario 3D World va a 1080p también, a 60 frames. Pero es que de Wii U la mayoría van así, ¿sabes? Claro, pero es que de Wii U ya se puede considerar casi de la próxima generación. Pero eso, tú cuenta de 360, Play 3 y la Wii. Claro, de hecho, pero es que poco, Metal poco. Gear, el Rayman y poco más. Gran Turismo, ¿no? Turismo no se ve a 1080, ¿no? Gran Turismo creo que no. No. Por es que lo yo menos la, 5, la gran no. mayoría 720, ¿eh? Sí. La tele, como la tengo en modo automático. 720 y lo máximo que he llegado a ver en alguna ha sido 900 y algo. Mm. Y ya está. O sea que lo que dice Xavi, nos vendieron. La tele te lo chiva. Lo han hecho otra vez, nos han metido la moto. Claro. O sea, sí. Consola más potente para que se vea igual. No toca las pelotas, eso tío. Eso es lo que estaba diciendo, que el Call of Duty Go, la diferencia es mínima. Hombre, por eso se yo nota, no, pero. Pero venga, tampoco, dilo. ¿Cuál es la diferencia, Enrique? De este nuevo Call of Duty. Los pelos del culo. No, que hay un perro, tía. ¿Los pelos del culo? No, hombre, que hay un perro. Los perros ¿Han puesto un perro? Ay, los perros del curro de chino, los tío. Los chinos, los pelos del culo. Ah, es muy malo el chiste. Y luego me dicen a mí que soy yo malo. Yo he dicho la diferencia con el que hay un perro. A ahora. Ver, volviendo al tema de juegos sí. que nos gustaría ver. Sí. Yo creo que yo tengo uno sobre cualquiera, que es Borderlands 3. Es un juego que a mí sí. me encantaría ver. ¿Pero te ha confirmado que va a salir o no. algo o no? No, no se sabe nada. Al igual, salió hace el Borderlands 2 salió en 2011. No, es verdad, 2012, perdón. Que por cierto, me uno al estereotipo de vida de José Ángel, que lo tengo precintado, que todavía ni lo he empezado. El 2. Muy mal, ¿eh? Porque jugando con gente es una risa. En fin. Dicho. La verdad es que sí, la verdad es que es la hostia. Yo tengo muchas ganas de los nuevos juegos de lucha también. A ver, últimamente los he dejado un poco de lado, pero los juegos tipo Street Fighter o Guilty Gear y así, tengo ganas también de ver cómo van a pero ser esta nueva generación. Vamos a centrar, ahora que dices mencionan los juegos de lucha, ¿qué te parece, o qué os parece, mejor dicho, el nuevo Killer Instinct? A mí me parece la hostia. A mí me parece una basura, tío. A mí me parece la hostia. Lo estuve jugando. Aquí hay chicha, ¿eh? Lo estuve jugando en la LAN Party y a mí me pareció la hostia. Yo lo he jugado. A mí me parece lento, pero lento. Está guay. Lento de cojones. Pero lento. Yo he visto un vídeo, tío. ¿Cómo que lento? Es lento, ¿eh? Es de la Super más rápido, tío. ¿Qué dices, Xavi? A ver, que a mí me parece un juego que ¿cómo que lento? A mí lento no me parece para nada. Bueno, o sea, joder, parece, mi punto de vista es si lo comparas con, por ejemplo, un Tekken. Un Tekken, pero no, Street tío, Fighter, ¿estás comparando? Me pareció a mí. Yo lo he visto más rápido con un Street Fighter. Bastante. ¿Por qué? Porque hace 20 combos. Es que más rápido con un Street Fighter. Porque hace 20 combos, tío, ya por eso rápido, tío. Ahí se puede ir cagando. El tema de combos es una mierda, porque es súper fácil hacer un combo. Ese es el problema. Yo el otro día estuve jugando al de Super y hoy esta mañana estaba jugando al de la 64 y son más rápidos, tío, te lo digo yo. Mira, un juego de lucha que a mí me gustaría ver otra vez, el Bloody Roar. Ese estaba guapo, tío. A mí me gustaría ver otra vez uno. Los tíos y las tías que se transformaban en lobos, en monstruos. O arriba el Skull de Capcom. Sí, ese era buenísimo. El tema, Pablo. Dime. El tema, Pablo, que la licencia de Rebel Skulls, de Bloody Roar, a saber que la tiene, porque creo que la tenía Hudson. Pero Hudson se fue a la mierda. Sí. Creo que la absorbió Konami. ¿Qué pero... marca aquella, la de Hudson, ¿eh? Que salía sí. una abeja. Una abeja. Sí. Juegazo. Pero hacía ahora a saber quién tiene la licencia, ¿eh? A saber que la tiene. Molaría muchísimo un poder raro nuevo, la verdad. Se la han rifado los chinos. Otro juego de lucha que no está confirmado, pero que se dijo que se estaba haciendo era otro Mortal Kombat. Que iba a salir con la película, pero no iba a tener nada que ver con ella. Yo Mortal Kombat, el último que salió, a mí sí me gustó. Es muy bueno. A mí sí me gustó. Volvió un poquito a lo que era Mortal Kombat. Era lo que era Mortal Kombat del 1 al 3. Sí. Y básicamente los personajes, lo dijeron ellos, cogieron los personajes más populares del 1 al 3, porque para NetherRealm, que era lo que lo hacía, para ellos esos tres Mortal Kombat habían sido los mejores. Ya que sería Mortal Kombat 10, ¿no? 10. O X. Este era el 9. Si este era el 9, pues ya sería el 10. Pero poneme una X que da más... Vende más, seguro, vende más. Pero a mí, sí, las lo que pasa. Las X siempre molan. Sí. Que van en triple mejor, ¿no? Triple X, sí, esto ya, madre mía. Pero eso, yo leí hace ya tiempo que se estaba haciendo una nueva película y que se estaba haciendo un juego que iba a salir junto con la película, pero. Bueno, eso ya me gusta menos, ¿eh? Los juegos basados en películas. No, pero el juego no, ya lo han dicho. El juego han dicho que no iba a tener nada que ver con la película. Vale, entonces me callo. Había una serie, creo que también había una serie. Hay una serie que se estaba haciendo por Machinima, un canal de YouTube. Yo me he visto las dos temporadas y está muy bien. Ya, eso digo que. Ha cogido Disney eso. No, perdón, la Warner. Disney no, por favor. Disney, que te van a sacar. La Warner había cogido esa licencia y había dicho, venga, va. Eso, los que estaban haciendo la serie le dijeron de, venga, va, hacer una película. Y, es verdad. El malo de la primera película de Mortal Kombat sale en la segunda temporada de la serie. El chino. Ah, el chino ese. El Liu Kang. Samsung. El que hace las televisiones, Samsung. Sí, Rubén. Está que se sale hoy, Rubén. El actor que hace de Samsung sale en la segunda temporada de la serie. Y eso a mí me gustó mucho. Exacto, sí, tuvo su apogeo en su época, ¿eh? Hace muchas películas. Bueno, y también el chino. ¿Qué os parecería que ya lo ha confirmado Sony ver un Uncharted nuevo? A ver si verdaderamente se haga los 80. Esto ya se sabía. Halo. A mí lo que me ha jodido una cosa, porque Naughty Dog dijo que. Que cada consola iba a sacar una tipología de cierto eso tipo de juego. Sí. Y no han cumplido lo que han dicho. Porque si van a sacar un Uncharted en Play 4, ya han roto la. Naughty Dog era de, por ejemplo, hacía una trilogía y luego por ejemplo, Crash Bandicoot, pues para otro. Pero el tema está en que Naughty Dog ya la ha roto desde ya, porque en PS Vita hay otro Uncharted. Pero no lo ha hecho Naughty Dog. Ah, vale. Eso es. Por ejemplo, Jack y Daxter hicieron los tres. Uno de carreras y luego hicieron otro de Final Frontier, que ese no lo hicieron ellos y era una mierda tremenda. Entonces, por ejemplo, un juego que oye, a mí... pero dime. Perdona, Pablo, pero el Uncharted 4 está confirmado. Sí, hay tráiler, ¿eh? Hay un boceto, dibujo... ¿Qué? No, y hay tráiler ya, un teaser que se ve con un mapa dibujándose y sale Uncharted. Ah, sí, a ver, está claro que el juego va a ser la puta hostia, seguro, pero ya han roto, para mí han roto ya... Pero, por ejemplo, un juego que a mí no me gustaría ver... Es un The Last of Us 2. Porque a mí, como se queda el 1, me encanta. Pues yo creo que uno de los va a ver, seguro. Sé que lo va a ver. No creo que haya, ¿eh? No, yo creo que la gente. Espera, Pablo. Si es uno que no tiene nada que ver con los protagonistas, es otro o en otro sitio. Eso estaría, en otra zona. Eso estaría mejor. Pero lo pueden hacer así. Pero entonces que no lo llamen Uncharted. No, estamos hablando de The Last of Us. Perdón. O que lo llamen The Last of Us y le pongan un subtítulo, pero no el 2. ¿Tú sabes lo que molaría? Sí, que le cambien el título. ¿Tú sabes lo que molaría, Pablo? En el mismo tiempo, pero otro personaje. Sí. Otra historia de pero, otro. Una historia paralela. Pero escúchame, eso está muy bien. Eso ya lo he hecho Assassin's Creed 4. O sea, bueno, pero eso es una máquina, porque ellos hacen ya 4 juegos con historias paralelas. Ahora van a hacer el año que viene 2 Assassin's Creed por año. Claro. El Assassin's Creed se ha convertido en un FIFA. A ver si te falta Assassin's Creed por ahí. No confundiros, que la nueva generación de consolas no se van a poder sacar tantos juegos así por año. Esperemos. Yo espero que no. Tú dale un par de años, ya verás cómo se acostumbra. Sí. Esa es la historia, que los primeros años no vamos a tener cascoporro ese de uno por año. Pero en cuanto tengan ya los diseños, el copia y pega y eso, los juegos salen solos. Assassin's Creed pasó eso. El primero salió, creo que fue en 2007, y el Assassin's Creed 2 creo que salió 2 años después. Pues, y ya uno detrás de otro. Pero, se nota no del 1 al 2, ¿verdad? Hostia, que sí se nota. Estamos hablando de... Pero eso, porque se tiran su tiempo. Eso es manteca, es decir, vamos a hacerlo bien. Pero bueno, ahora... ¿Creéis que sacarán otro puto Sonic, tío? seguro. Sonic va a seguir saliendo infinitos. Sí, eso como Mario. Pues igual que Mario. Ah, pero es que infinito y más allá. Lo que pasa es que de Mario salen de cada 5 juegos uno malo, de Sonic todos son malos. Ese es el problema, tío, que cada vez lo hacen peor. Sí, sí, claro, sí. Yo creo que con Sonic van a seguir haciendo hasta que saquen uno bueno. A mí me gustan mucho los de la Mega Drive. Los tiene mi novia y yo, mira, que juego. Es mejores, yo en una, Sonic, en una tablet que me he comprado, sí, tengo el Sonic CD y es que ese Sonic me encanta. Pero es que hemos llegado a un punto con los Sonic en el que ya no dices por fin uno bueno, dices por fin uno que no es tan malo. Exacto. Por ejemplo, sería eso, el Generation. Porque era el único que mantenía lo que era Sonic. Generation yo lo tengo y sinceramente no me gusta, tío. El último que ha salido es el Lost World, que tenía buena pinta, pero no es tan malo. Tampoco me llama mucho a mí el Lost World ese, tío. Pero eso, el Sonic Generation es lo que dice Xavi. No es bueno, pero no es tan malo. Claro. Bueno, yo hablando también, estoy esperando el Halo, a ver lo que van a hacer. ¿El Halo? Los Sofoporros, a ver lo que hacen. Oye, pues mejor hacen algo bueno. Hombre, yo tengo pensamiento de que hagan algo bueno. Dejalo que se pone capucha encima del casco, ¿eh? No, correcto. Capucha no. No vaya a ser que se le ensucie. Capucha no, un poncho. Un poncho. Y encima poncho. Es más. Vale, ya lo tuvimos, ha hecho a mí me da comentando, sí, sí. Yo, por ejemplo, Halo 4 a mí me gustó. Me gustó bastante. Sí. Hecho, pero ya veremos a ver Halo 5. Ya se está empezando a rumorear sobre lo que va a ir y tal, y bueno. Bueno, pero yo quiero verlo. ¿No crees que Halo... Halo, Gears of War y esas sagas son un poco ya de esta generación y las siguientes como que ya cansa un poco, ¿no? Igual otra nueva, por ejemplo, Destiny. El paso a Destiny o dejar paso a que hagan cosas nuevas. Oh, ¿no? The Division. Dios te oiga. Hacer IPs nuevas. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que la gente más pide. Eso es lo que le he dicho ya a Pablo. Que Titanfall me gusta porque lo he visto algo más novedoso. Más nuevo. No tanto Call of Duty, que si pego... Lo que ha dicho Xavi del juego Destiny, que lo están haciendo Bungie. Sí. Es decir, yo Destiny lo veo más Halo que Halo. No. Ya te fíes, ¿eh? Pero aunque sean de tiros, aunque sean de Egipto y aunque sean de que sea nuevo. Mira, Xavi, te lo digo. Nueva idea. Te lo digo de verdad, tío. Yo lo que espero es, como estuvimos hablando en el podcast pasado, que estuviste jugando a un simulador de la aduanero, yo quiero un juego de esos, tío, en alta definición. Pero uno de Guardia Civil, tío. Simulador de Guardia Civil. De policía civil, loca, que está más. Sí, para eso tienen los torrentes. Esto es muy malo, tío. Madre mía. O más malo, tío. No, pero eso del rollo de que te entre uno y le mira el pasaporte, si lo tiene no, bien, el Paper la Please, coca. El Paper Please es un juego que yo no tenía ni idea de él. Y cuando me empezó a contar Xavi cosas sobre él, dije, hostia, pues tengo ganas de verlo. Es muy curioso. Ojo, va a salir una traducción no oficial, pero bueno, que ya han dicho que va a ser oficial. Que se están documentando con documentos de la época. Para que a la hora de pasarlo al castellano que tenga como más sentido. Y dices, joder, o sea, hostias, qué buena. Sea sí, más sí, coloquial, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, que sea más de meterte en el papel más aún. Joder. Esa idea mola, tío. Esas cosas molan. Sí. Voy a decir un juego que para mí ya es el eterno de a ver si sale, que es The Last Guardian. Bueno. yo te digo una cosa. Yo ojalá que no salga, tío. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso? No, lo digo de verdad. ¿Cuándo se anunció? 2006, 2007. Escucha, ojalá que no salga, ¿sabes por qué? Porque dijeron que iba a salir para Play 3 y ahora van a salir para Play 4. A mí claro, no me van a hacer comprar una Play 4 para esa mierda. Exacto. ¿Se ha confirmado que va a salir para Play 4? Sí, para Play 3, olvídate. Yo creo que van a decir, pues ya que estamos, lo sacamos para la 4. No, es eso, que creo que eso es la leyenda hecha videojuego. Me suena de haberlo oído. Ya se va, ¿cuál va a salir? Para la 5. A 5, sí. De tanto que van a esperar. A 8K no, a 15K, tío. A este ritmo te lo claro, sí, eh. Sí, pero con doble R. No te jode. No, es ya como una leyenda después de Ocarina of Time. Pero este tío, el director de este juego, no se fue a hacer juegos a Facebook. Sí, el Ueda. Sí, el Ueda. Exactamente. Se fue a Facebook. Que se quede en Facebook. Macho, que se va a quedar eso igual que. Duke Nukem ese, que se tiró 10 años. Forever. Eso hay que hacerle un análisis. Y luego era en profundidad. No, un sálvame joder al Duke Nukem Forever. Yo, no sé, sí, madre mía. Me tengo que poner sálvame de media hora. No, 10 años para nada, tío. No, pero eso, yo creo que The Last Guardian es que para mí mejor que no salga. Mejor que no salga. Yo estoy diciendo que ojalá que no salga, tío, porque va a ser un desastre. Yo creo que va a ser un desastre. Yo creo que va a esperar mucho y luego va a ser poco. Bueno, el Duke Nukem. Bueno, sea como sea. 10 años. Sea como sea, os he visto algo espeso en el file, la verdad, porque el único que he visto así muy, muy animado ha sido Pablo, que ha dicho unos cuantos. Es que estaban hablando juegos que ya estaban confirmados. Si hemos dicho una pasada. Pero espérate, si Eloy al final no ha dicho el suyo. Tampoco. No voy a empezar. Bueno, suyo, tengo dos. Venga, dilo. Dilo que se nos acaba el tiempo. Iba a decir hace ya al menos media hora. Espérate, no lo digas. Call of Duty. No, ya lo sé. No, yo sí lo sé. Pokémon. Call of Duty, no, tampoco. No, escucha, no puedo jugar Pokémon porque no tengo la 3DS. Pues cómprate una. Sí, voy a comprar una 3DS por el Pokémon. Barbie Mitty. 50 pavos. Me la compren ellos a mí. Nacho, te consigo una por 50 pavos. Yo iba a decir que yo tenía muchas ganas de ver el de Witcher 3. The Witcher 3. ¿Y lo has dicho ya? No lo he dicho. No lo he dicho. ¿Lo has dicho? Lo ha dicho fuera de antena. Exactamente. Vale. Que estamos ya mezclando. Ah, verdad. Nacho, que tío. Ah, bueno, en serio, pensaba que. Y porque el 2 estuvo genial y el tercero tiene una pinta, tiene pinta exagerada. Y luego el otro juego que tengo muchas ganas de ver es este que anunció Ubisoft la pasada de 3, que no recuerdo el nombre. The Division. Que tiene una pinta también muy pinta buena. Sí, esa tiene pinta de un yo chulísimo. Yo solo me acuerdo de ese juego por la escena que sale un taxi ahí y cruzar la calle. ¿Puede ser? Sí, y sale un tío con la mochila y todo andando. Hay que decir que el juego tiene una ambientación espectacular. Sí, es que tiene una pinta muy buena. Una cantidad de detalles. Si otra cosa no nos trae esta generación, que estábamos exigiéndole más gráficos, pero detalles por lo menos va a tener. Para eso. Ahora que me he acordado, que me mola a mí mucho, que seguro que nos gusta, es el... ¿Que no gusta o que nos gusta? No va a gustar, seguro es el Infamous, tío. El Infamous nuevo, tío, me llama, A mí me llama Second mucho. Second Sight, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Estuve viendo gameplays y a mí me encantó lo que vi. Tiene pinta de... Mira que de yo no he podido jugar ni al 1 ni al 2. Yo me lo he pasado a los dos. Pero el Second Son a mí está... Es decir, yo la Play 4 tengo pensado comprármela cuando salga el Destiny. Pero si me la compro, el Infamous va a caer. Porque mí tiene una pintaza tremenda. Tiene una pinta guapa. Sí. Bueno, y ya para terminar, Noemi, ¿tú tienes alguna expectativa? Un Eterna Sonata nuevo. ¿Eterna Sonata? ¿Cómo la saca, eh? Espérate, senta. Espera, sí. Me voy a esperar. Porque ahora ya no se llama Namco Bandai, ahora es Bandai Namco. Sí, son los que se tendrían que encargar de hacer el nuevo Eterna Sonata, pero eso va a ser imposible. Eso es peor que el Last Guardian. Tú sabes por qué no va a salir, porque Chopin no vivió dos veces, solo vivió una. Vamos a ver con otro, no tiene que ser Chopin. Hay poco. Con Franz Schubert, Beethoven. Con Beethoven. Porque tiene que ver, eso digo yo. ¿Sabes con qué músico podrían sacarlo? Con Paki Ring. Tío. Y decir yo con el Fari, tío. Número uno en venta. Dime. Dime. El Eterna Sonata es de Tri-Ace, es de los del Estorocan. Sí, los del Bazen Kaitos. Sí. Pues esos también, a ver si hacen algo nuevo, porque desde Frozen 4 se ha perdido la pista de ellos. Que ya toca, sí. Ya toca un buen JRPG, así como una batalla azul. Menos mal que el niño Gani supo eclipsar a todos los JRPG del anterior año. Mentira, verdad. Os voy a cortar el rollo porque el mejor juego de RPG del año pasado fue Xenoblade. Eso fue del 2012. No, David. Sí. Pues yo leí que era del 2012. David, que me has retrasado. eso fue bueno, la vale, motita. Vale. Espérate, os voy a cortar el rollo. Bajo juego absoluto, GTA 5, me tiro en el culo. Mira, hemos pasado un tercio a otro. Aquí lo dejamos. Dios. Estamos en el Ecuador del programa y para este programa le tocaba elegir tema a Pablo, que nos ha traído un tema muy, muy conocido, que es de Legend of Zelda y es Zed. Y cuéntanos un poco el porqué este tema, Pablo. Pues lo he escogido sobre todo porque, a ver, a mí la música electrónica me gusta muchísimo, pero esta canción basada en The Legend of Zelda me gusta aún más porque respeta muchísimo la original. Facebook.com/Xenogames. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter, arroba Xenogames. Arroba Xenogames. En arroba Xenogames. Con un microanálisis de Call of Duty Ghost que nos lo va a comentar Pablo muy brevemente en 5 minutitos. Va, esto es rápido. Sí, es Call of Duty, se sabe que es rápido. la campaña, digamos que la he tocado 20 minutos. Ya está, no la he tocado más. Muy mal lo que he jugado. Luego, a la chicha, al online. Bueno, ya lo sabe todo el mundo lo que es un Call of Duty. Con su modo de buscar y destruir, todos contra todos, duelo por equipos, no sé qué, capturar la bandera, chorradas varias. Luego, gráficamente es lo mismo de siempre, solo que yo, como he pasado de consola a PC, pues sí he notado un cambio gráfico, pero el motor gráfico sigue siendo el mismo desde el Call of Duty 4. Del 4. Que dijeron antes de sacarlo que era un motor gráfico nuevo, y luego no, cuando sacaron dijeron, no, es el mismo retocado. Y dije, ole tu huevo. Mintieron. Esto es mintieron de primera. Mintieron. Es el mismo. No, te vende lo mismo de, sí, que hace 50 años, pero parece nuevo. Es decir, ¿por qué me lo he comprado? Porque yo no me compraba un Call of Duty del Call of Duty 4. Todos los temas que tenían han sido regalados. He tenido el Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3 y el Black Ops, que ese ya ni lo menciono. La hostia que masoca eres. No, el Black Ops que, bueno. Mejor no mencionarlo, es verdad. Y luego, pues... pagar 60-70 euros por él, ni del palo. Pero ni de coña. Ni de coña, no merece la pena. Como muy mucho, 25-30 euros. Yo me acuerdo que vendí un montonazo de cosas que no iba a usar y al final el juego me costó, entre descuento y eso, 7 euros. Y dije, pues mira, por 7 euros muy está bien. No, sí, es decir, le sigo dando al juego. Pero vamos. Dime. A ver, Enrique, que levanta la mano. Yo voy a dar un punto a favor para el juego. La banda sonora está muy bien. Vamos a ver, tócate las pelotas. Eso es como si yo juego yo un juego truño y le meto la banda sonora de yo. Bueno, pero todo hay que decirlo. Si puede ser un truño y le añade una banda sonora más truño, pues dices, hay un pedazo truño. Pero bueno, la banda sonora lo deja en truño a media. Yo me acuerdo, David, del Lair de Play 3, que era una mierda de juego, pero tiene una banda sonora que es la mejor de toda la generación. Oye, pues. Pero Call of Duty tiene eso, que tiene banda sonora. Que la música muy buena. Es un dato a tener en cuenta, ¿no, Pablo? Yo sí. Creo que sí, bueno, yo... Para lo poco que se oye. Para lo poco que se oye, pero yo, bueno. Quita, que me está vendiendo la moto, sigue. Y nada, en definitiva eso. Si tienes tanto el Modern Warfare 3 o Black Ops 2, yo diría que no se lo comprasen. Oye, ¿y si tengo el Call of Duty de la Play 2? Es igual, ¿no? Si lo encuentras, ya te lo... Tampoco te pase. No, porque ahí no puedes jugar online, ¿ves? Ahí es más difícil jugar online. De la Play 2. Es mejor que Modern Warfare 2. Juego con el vecino, tío, yo qué sé. A mí me gusta más el Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 para mí. Pregúntalo. Si ¿es mejor entonces, que el Modern Warfare 2? Falta. No. No es mejor que Modern Warfare 2. No. Imposible. Aquí yo la estrategia creo... ha sido clara. Ha sido. Sacamos una consolas nuevas. ¿Qué hacemos? Sacamos un Call of Duty y así podemos decir que tenemos un juego. Pues que no va a ser igual muy bueno, pero por echar pero, un CD pero... y tal, ya está. Xavi, pero sácame algo que se me caigan los huevos cuando lo vea. Es que eso no ocurre. No, algo que ya. Espérate sentado, ¿eh? Eso no ocurre desde Nintendo 64. Correcto. Yo cuando vi en Nintendo 64 el Turo, dije, tu jugazo, tío. El Turo es heavy. Eso a mí, ¿sabes desde cuándo no me pasa? Desde que vi el Project Gotham Racing 3 en la 360. El primer juego de nueva generación que se vio. Ahí, yo, vamos. Yo fue, bueno, hay que decirlo, que a su guay, yo a mí se me erizaban los pelos cuando lo enchufé. Bueno, pero estamos hablando del Ghost. Bueno, sí, pero es que como... Ya, tía, que estoy a punto de comprármelo. Tiene poco interés. Y bueno, eso. Bueno, Enrique, ¿qué diferencia hay entre Call of Duty Black Ops 2 y el Ghost? Eso sí lo he dicho antes. Ya lo he dicho antes. Pero dilo bien. Hay un perro. Pero con ladrillo incluido. Fíjate que le dice ataca, Spop. Fíjate si juega un poco la campaña que aún ni he visto al perro. Se llama Bastiger. No, yo sí la he jugado, sí, he jugado. El perro se llama Bastiger. Tiene ¿no? una cosita, voy a darle un puntito a favor, que tiene una cosa muy chula que es cuando controla al perro, va a los enemigos. Tiene sus cositas. Pero a los perros no es para buscar coca. No. ¿Qué es? Como el perro maricón de él. Perdón, los maricones. Del como el perro, perdona, Xavi, que nos estamos riendo. El perro del GTA V, que se le pone a por culo a otros perros. No, este no, este va y muerde. Ah, vale. Este es más agresivo. Bueno, Pablo, en conclusión. En conclusión, a ver, si no te has comprado un Call of Duty en años, si lo encuentras bien de precio, porque 70 euros ni de coña, pues si lo encuentras 25, 30 euros como mucho. No, tío, no. A 5, yo creo que a 25, 30 euros. 25 euros. A ver, porque al online. Es un online que al final engancha y le echas tiempo. Sí, no, escúchame, con 25 euros me compro yo 4 Call of Duty de la Play 2. Y son mejores, chaval. No, pero el online engancha. Pero ves cómo me dice que sí. El Call of Duty 2 de la 360, eso es la hostia. ¿El 2? Es verdad. El 2 de la 360. Ya Pablo lo ha dejado bien claro. Pero eso, si no te has comprado un Call of Duty en año y lo encuentras bien de precio, ya está. A 10 euros. El juego está bien para ti. Lo puedes tener, está muy bien. El online. Engancha y le vas a echar muchas horas. Pero no merece la pena pagar más. Hombre, y encima en esta generación tenemos lo del Battlefield 4, que está siendo un fiasco, así que tiene la puerta abierta para triunfar. Yo es que el Battlefield 4 yo lo he visto y no. Conclusión, si te quieres comprar un shooter para la nueva generación, Titanfall. Pues ahí lo correcto. Deja, vale. Ahí lo deja Pablo. Te toca. Yo nací para esto, tío. Vamos, es que estaba deseando. ¿Qué tengo? ¿Cuánto? El Risen 5. Bueno, vamos a decirlo. Voy a decir rápido. Pim, pam, pum. Vaya una mierda. Así de primera. No, en 5 minutos puedes respirar, ¿eh? Ah, venga, vale. Bueno, pues yo voy a contar un poquito cómo fue. Bueno, pues yo fui. Pero va a hablar, ¿de qué juego va a hablar? Risen. Risen. No, un digo, Sálvame, no, joder, dedicado a Risen. Risen. No sé si alguno. Del que, por cierto, Roldán habló de la segunda parte en el anterior programa. Sí, básicamente. Pues no lo escuché, pero yo no sé qué te pareció. Ya te comentará él, ya te comentará él. Sí. Bueno, yo voy a decir mi experiencia con el Risen 1. Pues yo fui. Bueno, pues yo fui a comprarme un juego. Digo, bueno, pues tal, lo vi ahí, un precio bueno. Digo, pues voy a comprármelo. Por favor. ¿Para qué plataforma? Yo voy a que 460. Ah. ¡Toto! ¿Eh? No digo precio. O sea que no, a mí no me mire, que soy el otro. No, no, no. Yo voy a decirlo, bueno, ya, bueno, proveer dos. Fíjate tú si soy masoca, pero bueno. Pero bueno, yo fui y lo compré, bueno, entonces me puse a comprarlo. Bueno, pues fui a mi casa, lo metí al a mi consolica, digo, bueno. Por delante, por detrás. Sí, no, por detrás. Ah. Por ahí tiene que haberlo. Por detrás fue cuando fuiste a la tienda a pagar. Por la ranura, sí, por la ranura. Pues bueno, pues yo fui, lo compro atrás, me pongo, digo, bueno, voy a jugar atrás. Bueno. Primeramente el juego gráficamente resultó asqueroso. Así, ya de primera. Gráficamente uno gráfico, bueno, yo empieza así como en una isliga, tal, en tu Wicca, salgo de mí, digo, bueno, pues parece ser que es un tipo así de rol, va cogiendo tus cosillas. Totalmente me sale un águila. Así de la nada, se me planta, digo, bueno, voy a darle puñetazo a esta águila. Totalmente, que le di unos puñetazos, pero no le estaba dando. Digo, bueno, ya empezamos bien con el juego, me está fallando. Ya acabo de empezar, llevo dos minutos jugando con él. Pero bueno, voy a seguir un poquito. Pues bueno, va a buscar unos cofres. Totalmente, cago un cofre. Que yo estuve mirando por si era fallo del juego y no tenía nada. Yo pues digo, hostia, un cofre, tío, que acabo de encontrar ahí en el suelo, no tiene nada. Digo, bueno, suele pasar en muchos juegos. Bueno, totalmente, que luego si, supuestamente había cogido algo del cofre y al rato me sale una espada. Digo, hostia, si llevo una espada, tío, y todo. Digo, ¿cómo puede ser esto? En el cofre que no había nada, había una espada. Ah, bueno, totalmente, que lo puse la primera vez y me actualizó el juego, que ya tenía el juego su tiempecico. Ahí está actualizado. ¿Eh? Se te actualizó. Sí, porque sabía que tenía algún apetado o algo el juego. Digo, pues macho, anda que había arreglado mucho. Digo, este juego total. Digo, mira, yo para resumir un poquito, digo, mira, este juego es para regalarlo con la pronto o algo, tío. La pronto, tú. La pronto, no te estoy diciendo ni la hobby, la pronto, tío. La pronto. Por 1,20€, tío, que te regalan el juego, por lo menos. La Chabelis nos casa y el Risen, ¿no? De regalo. De regalo. A mí, yo flipé con el juego, tío. Gráficamente, digo, pero si en PlayStation 2 he visto yo mejores juegos, he triunfado. Sí. Yo, verdad, gráficamente es que no me gustó nada, tío. Empezó a petardear ya al cuarto de hora, tío. Me comí una roca y la traspasé, tío. Escúchame, joder, que me he gastado X dinero, que no voy a decir el dinero que me gasté. Pero, y lo bien que te lo pasas con los bugs. Macho, tío, que tardé al siguiente día que tuve que ir a devolverlo, tío. Me dio vergüenza. Era mentira. ¿Eh? No, eso es verdad verídico, tío. Vaya, vendí un juego para comprarme una mierda. Vaya por Dios. Digo, madre mía, lo que acabo de pillar. Ha hecho impresionante. ¿Y la jugabilidad? Pues si juegue media hora. Pero digo los controls, si era bueno, por lo menos. Pues que sé, pues un tío para adelante y para atrás, para el lado, tal. Espadazo por aquí. Escúchame, el mando de la NES tiene más movimiento, ¿verdad? No, yo en mi móvil he jugado más a gusto que ahí, tío. Te lo digo así de claro, tío. Muy triste el juego. Yo no sé el 2. Yo probé un poco el 2, que empieza en un castillo así. Yo el 2 no jugué, eso fue el 2. Me bajé la demo. Fíjate, masoca yo de mí que me bajo la demo del 2, habiendo probado el 1 y diciendo, vaya una puta mierda, aquí que pude comprarme. Maldita sea la hora. Roldán lo puso bien el 2. Roldán lo puso bastante sí, bien el 2, la verdad. Sí. No, yo jugué, bueno, la demo, lo que era la demo, digo, voy a ¡un probar, minuto! Voy a probar la demo del 2, está. Digo, ah, pero bueno, pues esto parece que está un poco. Pero el 1, tío, eso es malo, tío, malo no. Lo siguiente, dan ganas de escupirle a la caja. A ver si lo tiró, tío, que le compraste el juego. No, tío, ya estuve a punto de tirar uno y no, ya no. Ya, respeto ya a la gente del motor. Oye, lo típico que hablamos del game y tal. Oye, pues el tío te puede haber dicho, no te pilles este, que es una puta mierda, píllate sí, este eso mejor. Sí, eso es. ¿Cómo sabes que fue en el game? Sí, te lo voy a decir. Solo te dice los buenos, no te dice los malos. No, es que es lo malo, tío, que tú vas con tu juego y te dice, oye, te voy a comprar, y no te ponen cara, tío. Es una cara de nula, tío. De como Eleanorie, tienes tú que averiguar qué mierda estás comprando. ¿Sí? Tienes que decirle al tío, esto es bueno, tío, ¿qué me estoy comprando? Dímelo tú. Te lo venden con cara de póker. Te lo venden así como callado diciendo, vaya una puta mierda que te estás llevando, colega. Verás este, ¿no? Sí, no, pero mira. Este. 20 segundos. Totalmente. Que cuando veas Rise, lo pones en una revista que lo regale. Que es lo mejor. Bueno, vamos a cerrar este séptimo programa ya, que ya va tocando. terminado ya las secciones y toca cerrar el programa, Noemi. Bueno, pues hasta el próximo. Pablunchi. Pues nada, hasta el próximo. Me ha encantado una frase que ha dicho Enrique de vendí un juego y me compré una mierda. Eso es digno de autobiografía sobre, sí, sobre los juegos. Pasa a millones de españoles. O libros sobre juegos malos. Me ha encantado. Sí, una reflexión buenísima. Me compré un juego. Vendí un juego y me compré una mierda. Eloy, despedimos el programa. Pues nada, me pasa muy bien este programa. Y está hinchado, hablas como siempre. Pero ahora tengo una cosa que no hacía antes. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Y nada, muy bien, Eloy. Progresa de cada momento. Poco a poco. Yo que se ha hecho a novio. Venga, Enrique, hacía tiempo que no venía. Y te has marcado un sálvame, joderito. Hombre, claro. Bueno, pues nada, pues mucho gusto estar otra vez aquí. Y hasta el próximo programa. David. El gusto es mío, el gusto es suyo. ¿Y Xavi? Yo le quiero decir a Enrique. Gracias. Si no le gustó, o sea, a mí me ha gustado mucho el Sálvame, pero que si no le gustó eso, que igual le hace mucha gracia el parche de 13 gigas que ha salido para el Dead Rising 3. Que ya lo he oído. Eso es una masacre, pero tío. Es una vergüenza. Eso lo tenías que haber metido en un no mola. Ahora llegamos tarde, caraco. Eso no mola. Sí, pero tú como Xavi. Se me ha cortado, pues lo ahora. Ah, pues sí. Muy bien. Buena información, Xavi. Bueno, pues. Xavi, despidamos. Muy bien y nada, pues hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa nos vemos y más cositas. Exactamente. Bueno, y desde aquí yo, la parte que me toca, cerramos el programa. Espero que hayáis disfrutado como siempre. Y desde aquí, un hasta luego, ¿vale? Nos vemos en el octavo programa. Adiós. Encuéntranos en www.senogames.net.